Eduardo Sacheri es un escritor argentino y profesor de historia. Se ha hecho mediáticamente conocido por ser el autor del libro La pregunta de sus ojos, muchos lo tienen de ahí, que luego fue llevada al cine como El secreto de sus ojos. Hace mucho tiempo lo seguimos por sus textos, por sus cuentos, por sus historias, que grafican la sensibilidad del barrio como un eje principal. Y como hincha él, fanático del club de Avellaneda, Sacheri publicó en la revista El Gráfico su padecer en el casi año que su equipo, Independiente, jugó en el fútbol del ascenso. Texto de Eduardo Sacheri. 361 noches. Si esto fuera el argumento de una película, de esas películas emotivas donde pasan muchas cosas malas pero terminan bien, la primera escena podría ser esta. El protagonista vencido se derrumba en un rincón del aeropuerto de Ushuaia. Agacha la cabeza y resopla. No sabe llorar en las desgracias y ese resoplido es su modo de llorar. Y resopla porque acaba de comprender que sí, que definitivamente sin vueltas y sin retorno, su equipo se va al descenso. Es ahí, es en ese momento, son casi las 5 de la tarde y en Ushuaia es de noche. A lo lejos, por los ventanales del aeropuerto, se ven parpadear las luces de la ciudad en el aire helado. Su equipo no está jugando un partido en ese momento y ni siquiera eso del descenso es un hecho consumado, lo que vociferan desde los titulares de los diarios, ¿no? Aún no. Pero el tipo acaba de comprender que el destino está sellado, aunque le falten algunas filigranas inútiles. La posibilidad de salvación es demasiado remota. Salvación, qué extraña palabra. Algunos hinchas como este del aeropuerto de Ushuaia están seguros de que todo está perdido. Otros siguen aferrados a una esperanza. El último bote que los rescate del naufragio. Las personas son así. Un misterio. Y cada una es un misterio diferente. Con su propia cabeza, sus propios miedos, sus propios tiempos, sus propias conclusiones. Cada una aceptará el descenso cuando lo decida. Alguna, cuando las matemáticas sean inexorables. Otra, cuando se pierda con River y todo quede pendiendo de un hilo. Otra, con el pitazo final del 15 de junio y el sol de invierno y la tristeza. Este tipo no. Este tipo prefiere descender hoy mismo, cuando la aritmética todavía deja alguna esperanza. O no es que lo prefiera. Su pesimismo o la puntillosa constatación de que las cosas tienden a terminar mal lo inclinan a darse cuenta de que sí, de que ya se fue al descenso. En las semanas siguientes hará su duelo, buscará el mejor modo de acompañar a su hijo que pertenece al grupo de los optimistas impertérritos, casi póstumos, que creen hasta cuando ya no queda nada en qué creer. Sacará pecho en público, se mostrará sereno, ecuánime, hasta digno. Nada de pasto para las fieras, nada de regalarles lágrimas a los morbosos que disfrutarían la exhibición de su dolor, nada. Hasta algún imbécil interpretará ese silencio como una defensa del aguante. Paciencia. Si las victorias sacan a flote miserias humanas, imaginemos cuántas sacan las derrotas y cuánta mugre habrá de aflorar en la peor de esas derrotas. Después, en la película, vienen esas semanas de letargo hasta que empiece el torneo del ascenso. Este sería un buen momento para que el argumento empiece a encaminarse. Los héroes han tocado fondo, están en el último círculo del infierno. Ahora empieza la recuperación. De a poco regresa la alegría, aunque cueste, aunque duela. De a poco vuelve el buen fútbol. Pues no. Demasiado fácil. Mejor seguir el sendero más arduo. Que los pobres tipos que se han ido al descenso sientan que tienen un déjà vu. Otra vez. Como la temporada anterior. Un plantel que no se refuerza, sino que se recauchuta. Otra vez. Hombres y nombres que no generan esperanza, sino sospechas. Ahora no se trata de jugadores veteranos, sino de futbolistas desconocidos. Pero los hinchas no quieren adelantarse. Se han bancado a pie firme todos los derrumbes, todas las cargadas. Ya tienen carnet de estoicos, de modo que aguardan. En una de esas, todo mejora de repente. Y empieza el campeonato, el nuevo campeonato, el menos querido, el menos esperado. Ese que se quiere apurar como un trago ingrato y necesario. Pero la película se sigue complicando. Nada de empieza la recuperación, ni un ápice de bienvenidos a nuestro renacimiento, no. No, señor. En todo caso es bienvenidos a más de lo mismo, o peor. Bienvenidos a lo mismo, pero una categoría más abajo. Ahora sí la película se puso complicada. Empezó triste, pero sigue desesperante. Hagamos algo, porque si no cambiamos el guión, el público va a decepcionarse. Los espectadores pensarán, demasiada tristeza para mí. Es el momento de ponerle un giro al argumento, un giro esperanzado, un vuelco positivo. Llega un director técnico nuevo, los acomoda distinto, o ligan un par de manos de naipes menos envenenadas, o las dos cosas. Dejan de perder, ganan algún partido. Allá en el fondo, sí, los espectadores de nuestro film adivinan una luz. Sí, señor, lo que se ve es una esperanza. Pasan los meses, transcurren los partidos, cambian los titulares de los diarios. El nunca bien ponderado en caída libre es reemplazado por conceptos como por el buen camino. Los hinchas pueden volver a mirar la tabla de posiciones sin que se les estache la úlcera gástrica. Mitad de tabla, cada vez un poco más arriba, vamos que se puede. Partido final de la primera rueda, zapatazo desde mitad de cancha, puestos de ascenso. Ahora sí, respira, aliviada la concurrencia. Por fin, yo sabía que esta película no era de terror, sino una de aventuras. Ahora sí, de acá en adelante la piri se vuelve una epopeya. Gastados regresan algunos laureles, se instalan las sonrisas. De vez en cuando la platea estalla en aplausos, como cuando el muchacho de la peri se saca de encima algún forajido que lo tenía a maltraer. Tomá, ahí, para que tengas. Aplaudimos y sonreímos, sobre todo sonreímos. Dejamos atrás las pesadillas, los temores, los desencantos. Era hora, piensan los espectadores que querían que a nuestros protagonistas les fuera bien. Que para algo el cine es el cine, que tanto, que si para algo nos sirven las películas, es para convencernos de que de vez en cuando el dolor tiene término y la tristeza tiene premio. Una lástima todo. Esto fue apenas un espejismo. Lo de la mejora, digo. Lo de la recuperación me refiero. Porque de repente, o no tan de repente, todo se vuelve a ir al mismísimo demonio. Y los espectadores descubren que, como en el tango mano a mano, se trató de pobres triunfos pasajeros. Y que, como en el tango, se dejaron engrupir por los otarios, las amigas, el gavión. Y de nuevo la nube negra sobre las cabezas de los muchachitos de la película. Primero la acechanza, después la tormenta, por fin el derrumbe. Todo se tuerce, todo se desmorona. La desilusión, el desencanto, regresan desde el rincón a donde habían conseguido confinarlos. Cuidado, los mortales llevamos demasiados años viendo cine. Somos suspicaces, tendemos a adelantarnos a lo que vemos. Muchos de nosotros, por lo tanto, haremos el siguiente razonamiento. Claro, el autor de esta historia ha decidido retasearnos un poco más la alegría. Va a hacerle un rulo más a la historia, un poco más de dolor, un trago más de angustia, un último cachetazo de mala suerte. Los espectadores conocemos películas así. Para que el envión emotivo del final sea todavía más efectivo, volvamos desde un infierno todavía peor. Regresemos desde un naufragio todavía más mortífero. Así será mayor nuestra gloria. Así el público saltará de sus butacas, ganado por la euforia, arrebatado por la emoción, preso del júbilo. Y ahí los muchachitos meten un empate agónico y tres triunfos al hilo en partidos que arrancan perdiendo. Ahora sí, ahora la fiesta final. ¡Viva el cine! ¡Viva la aventura! ¡Vivan esas historias que nos conmueven y nos transportan! Y nada. Porque no hay guionista capaz de generar un anticlímax como este. Una cancha llena, un equipo que con ganar vuelve a primera. Una tarde como para dejar atrás lo peor de la tristeza y, sin embargo, sucede. Maldita película. Ninguna fiesta, ningún milagro, ningún renacimiento. Un 0-0 contra Patronato que pospone todo por 3 días. Pero el mejor verbo no es posponer. El mejor verbo es sepultar. Porque si todo se ha torcido tanto y tantas veces y tan profundo, nuestros espectadores estarán sospechando que la película para estos muchachitos tiene que terminar mal. Una cosa es sufrir y padecer. Y otra cosa es dejar pasar todos los bondis que te llevan de regreso a primera. Como si el destino estuviese decidido a seguir ensañándose con estos tipos. Y hablando de tipos, tenemos que regresar al primero. A ese que dejamos en la primera escena, derrumbado en un rincón del aeropuerto de Ushuaia. Ese que resoplaba porque no sabía llorar de tristeza. Ese que acababa de comprender que su equipo se iba al descenso. Nos vamos del drama general, ese de miles y miles de hinchas de Independiente y Huracán que se juegan el ascenso a cara o cruz al drama particular de este pobre infeliz, al que le toca estar muy lejos y muy alto. Este tipo vive el partido de desempate entre rojos y quemeros, en un lugar que jamás imaginó, en un avión que cruza el Atlántico a 10.000 metros de altura. Mientras el avión zumba en la noche, el tipo se siente raro. Ahí arriba no funciona el celular. Su hijo, el optimista, no puede enviarle mensajes. El tipo mira el reloj. El partido terminó hace una hora, hace dos, hace seis, y no sabe cómo tiene que sentirse. Se subió a ese avión en Alemania a los 10 minutos de iniciado el partido. En Argentina todo el mundo sabe el resultado, en cualquier lugar del mundo, con acceso a internet también. El único otario que está en Babia es él. Lo sabrá cuando el avión aterrice y el piloto permita utilizar los celulares. Hasta entonces, está en el limbo, desempatando un partido que terminó hace horas. No quiere pensar en ese momento fatal de encender el teléfono, pero piensa de todos modos, ¿qué hará? ¿Resoplar de dolor? ¿Gritar de alegría? Capaz que si gritan dentro de un avión lo meten preso, no le importaría. Le importaría mucho más bajar de esa nave otra vez postergado, otra vez derrotado, otra vez desilusionado. Reza, promete, intenta dormir. A los sobresaltos sueña que asciende, sueña que no asciende, sueña que todavía no se jugó. Ahora sí, el final de la película. El avión toca tierra, apenas gira. Al final de la pista para acercarse a la manga y detenerse, el tipo no puede más. Enciende el teléfono, oculto en la campera. Aunque sabe que debería esperar todavía unos minutos, contiene la respiración mientras el aparato toma su señal. El teléfono vibra. Un mensaje vuelve a vibrar. Los mensajes son dos. Otra vez, los mensajes son 5, 10, 50. El tipo al que la vida le enseñó ser un pesimista hecho y derecho no puede evitar esperanzarse. Si tanta gente quiso hablar con él en esas horas, o tiene mucho más enemigos de lo que suponía, o los mensajes son de gente que lo quiere y pretende darle buenas noticias. Sin poder contenerse, saca el teléfono del bolsillo. 60 mensajes sin leer. Recorre la lista, ahí están. Los ve su hijo, los abre como puede, aterido, lee palabras sueltas. Después sí, el mensaje entero. 361 noches soñando con este día. ¡Volvimos! El tipo no sigue leyendo los otros mensajes. Habrá tiempo después. Esa es la última imagen de la película, otra vez. Como en el aeropuerto de Ushuaia, el tipo hunde la cabeza entre las manos. Ahora, no en un rincón oscuro, sino en el mínimo espacio que separa su asiento de la fila de adelante. Esta vez no resopla, tampoco grita de alegría. Lo que hace es llorar todas las lágrimas que se debía. Los otros viajeros abandonan lentamente el avión. Algunos giran la cabeza extrañados al escuchar los sollozos de este pasajero que parece dispuesto a quedarse para siempre ahí, soltando toda su congoja. No tienen por qué saber que algunos tipos, que no saben llorar de dolor, sí saben llorar de alivio.